debe estar saliendo en unos momentos más. Y pues si usted puede evitar la zona de Ciudad Universitaria, de Plaza Dorada y del centro, pues hágalo, no circule por ahí o tome sus precauciones, salga con más tiempo, porque aquí en Puebla los estudiantes se van a unir a toda una movilización nacional en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa. 10 de la mañana con 7 minutos, vamos ahora a hacer un recorrido por el país. México. En Ecatepec, en el Estado de México, y en protesta por la falta de seguridad y porque presuntamente un policía municipal pretendía robarse una menor de edad, habitantes de la colonia Luis Donaldo Colosio, allá en Ecatepec, le repito, pues quemaron 6 unidades, 6 vehículos, entre ellos 2 patrullas. Además, saquearon una tienda de artículos electrodomésticos. Los inconformes también bloquearon por espacio de 4 horas la avenida principal que comunica a esta colonia de Ecatepec con el circuito exterior mexiquense. Los hechos se registraron desde la tarde de este martes, cuando los habitantes detectaron un vehículo en cuyo interior viajaban 3 hombres y una mujer, quienes presuntamente subían por la fuerza a una menor que se encontraba en la avenida de las Torres, allá en Ecatepec. Los vecinos lograron detener a 2 de estos sujetos, uno de ellos identificado como Carlos Delgadillo, quien se identificó como policía municipal de Ecatepec. Los vecinos se enfurecieron, se negaron a entregarlos a los otros policías municipales, prendieron fuego a los vehículos y fue hasta las 9 de la noche cuando intervino la fuerza policial mexiquense, que retiraron a los vecinos. Así, el disgusto de muchos mexicanos por la falta de seguridad en sus colonias y en sus calles. Sobre el caso Tlatlaya, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó ayer pues sus conclusiones sobre la masacre, la presunta masacre de 15 delincuentes por parte de elementos del ejército mexicano. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia, dijo hoy por la mañana que es falsa la versión de que todos estos presuntos delincuentes fallecieron en el enfrentamiento con los militares la madrugada del 30 de junio pasado en Tlatlaya, Estado de México. El lugar de los hechos, dijo el ombudsman mexicano, fue alterado para simular que 22 personas fallecieron durante un enfrentamiento cuando al parecer fue una masacre. El ombudsman Raúl Plasencia afirmó que 7 policías participaron en los enfrentamientos y estos deben de ser investigados para que también sean juzgados por autoridades federales y se indemnice a los familiares de las víctimas. Señaló una indebida procuración de justicia por parte de la Procuraduría mexiquense en agravio de 2 mujeres que estaban en esta bodega donde se masacró a los presuntos delincuentes y quienes ahora, estas mujeres, están recluidas en el Centro Federal Femenil en Tepic, Nayarit. Así las cosas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó, le repito, ayer que efectivamente fueron militares los que asesinaron a 15 presuntos delincuentes, quienes ya habían dejado las armas, ya se habían rendido, y no así, tal parece que por una orden superior, los soldados decidieron masacrarlos en esta bodega de Tlatlaya, Estado de México. Y le decía un momento que Puebla también se suma a las movilizaciones por Ayotzinapa, pues bueno, en universidades de diversos estados del país también se han sumado a un paro nacional para demandar la presentación de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. ¿Cuáles son estas universidades? Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, que suspendió clases del nivel medio y superior este miércoles y jueves. Se tienen previstas movilizaciones para este día allá en la capital tapatía. Donde también se suspendieron clases fue en la Universidad Veracruzana y en la Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen, que se unieron también a un paro de 48 horas allá en Veracruz en apoyo a Ayotzinapa. También hay paro en la UNAM, hay paro en el Politécnico, hay paro en la Universidad Autónoma Metropolitana, todas estas en la Ciudad de México. En algunas facultades, en algunas escuelas, no en todas, sin embargo, es una movilización significativa la que se va a dar hoy en todo el país. Por ejemplo, nada más le digo las ciudades que ya están confirmadas rapidito. Por supuesto, Iguala, Guerrero, Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, en Querétaro, en la Ciudad de México, por supuesto, en Ciudad Juárez, en Mérida, en Pachuca, San Luis Potosí, Cancún, Oaxaca, Morelia, Campeche, Monterrey, le repito, Guadalajara, Toluca, en San Cristóbal de las Casas, también en varias ciudades de Chiapas, en Hermosillo, Sonora, en Saltillo, en Tijuana, por supuesto Puebla, en Coatzacoalcos, en Villahermosa, en Tlaxcala y en algunas ciudades de Sinaloa como Mazatlán y Culiacán. Así pues, una movilización nacional para exigir la presentación de los estudiantes en Ayotzinapa. 10 de la mañana con 12 minutos, vamos al mundo. El mundo. El ébola sigue siendo noticia. Teresa Romero, la única enferma de ébola contagiada en Europa, logró superar el virus y curarse después de estar 16 días ingresada en el Hospital Carlos III de Madrid. Ayer, la auxiliar de enfermería, quien se contagió de ébola tras atender a un misionero, precisamente que fue repatriado desde Liberia, en África, hasta Europa, hasta España, pues ayer esta enfermera dio negativo de la cuarta y última prueba que se le practicó y que mediante la cual se le detectó el virus en la sangre. Así que, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, esta enfermera española está curada, tal y como lo reconoció José Ramón Arribas, quien es jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas en un complejo médico allá en Madrid, España. Quiere decir que el ébola tiene cura, pero cuesta dinero. Como usted lo ve, cuesta dinero, solamente porque hubo una atención especial del gobierno de España para esta enfermera controlar la epidemia, que no se expandiera allá en Europa. Sin embargo, en África pues van más de 6,000 muertos, y eso quiere decir que si para esta enfermera hubo recursos, vaya, y se curó en apenas una semana, pues bueno, todos aquellos muertos en África debieron haber perecido precisamente porque no existían los recursos para curarlos. 10 de la mañana con 14 minutos, le recuerdo, teléfonos en cabina 242-1280, 232-7238. Escúchanos también por internet por www.abcradiopuebla.com.mx. En Twitter estoy conectado en la cuenta @LuisFerSoto y @ContigoPuebla. Regresamos después de esta pausa. INE presenta fecha límite para renovación de credenciales para votar. ¡Viva México! ¿Me da mi calaverita? ¡Feliz Año Nuevo! El tiempo pasa muy rápido. Si necesitas realizar cualquier trámite para renovar tu credencial para votar, hazlo ya y súmate a los que decidimos lo que queremos para México. Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Tienes hasta el 15 de enero. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. El próximo domingo 26 de octubre termina el horario de verano. La noche del sábado 25 retrasa tu reloj una hora antes de irte a dormir. Con el horario de verano dejaremos de consumir el equivalente a 10.7 millones de lámparas ahorradoras prendidas las 24 horas durante todo un año. No lo olvides, la noche del sábado 25 retrasa una hora tu reloj. Secretaría de Energía, Gobierno de la República. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Soy Luis, tengo 74 años. ¿Y qué creen? Conseguí trabajo. Si me permiten, voy a darles un consejo. En el Servicio Nacional de Empleo me ayudaron a conseguir trabajo, incluso a esta edad. Así como a Luis, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ayudamos a casi 1,200,000 personas que han encontrado trabajo formal en el último año. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Entrevista. 10 de la mañana con 17 minutos, seguimos contigo Puebla, ABC Radio, en www.abcradiopuebla.com.mx, en internet, ahí nos pueden encontrar, nos pueden escuchar, nos pueden ver a través del Ustream. También estamos conectados en Twitter, en las cuentas arroba Luis Fer Soto, arroba Contigo Puebla, y también nos puede escuchar todas las emisiones, hasta ahora llevamos 8 de esta nueva revista informativa Contigo Puebla, pero las 8 están ahí en nuestro perfil de Facebook, Contigo Puebla Radio. Todos los podcasts de todos los días, ahí lo pueden escuchar. A ver si me echan la mano para que contesten esta llamada, por favor. Muchísimas gracias, Martín. Gracias. Estamos ya, regresamos de vuelta y está aquí con nosotros mi compañero Edmundo Velázquez. Le estamos siguiendo la pista, Mundo, bueno, desde el sábado al caso Chalchihuapan y ya desde la semana pasada a todo lo que ha ocurrido en Cholula. ¿Qué es lo nuevo que tenemos, mi buen Edmundo Velázquez? Buenos días. Hasta el momento en Cholula estamos esperando, más bien ayer se llevó a cabo el auto de formal prisión, ya definitivo para los 4 detenidos por el movimiento Cholula Viva y Digna. ¿Qué ocurre? Que recordemos que aquí había un proceso un poco confuso porque había dos procesos penales que les estaba siguiendo el juez Alejandro León Flores, sí, a Adán Chicale, a su hijo Paul Chicale, a los dos hermanos Albino y Primo Tlachi. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la primera denuncia fue porque los detuvieron en flagrancia en el momento en el que habían tomado la alcaldía de San Andrés Cholula, y también por los hechos del periférico, que habían cerrado el periférico ecológico. Después se levanta una segunda denuncia por más motivos, entre ellos daños en propiedad ajena contra la presidencia de San Andrés, y declaran varios personajes de la presidencia de San Andrés. Entonces el problema se tornó complicado, porque por un lado o por otro pues les iban a dar el auto de formal prisión, y finalmente fue por los dos procesos. El primer proceso alcanzaban fianza, los abogados se inconformaron porque no les dieron fianza, y ante la negativa de la defensa iniciaron un amparo. No se ha resuelto ese amparo, y por este segundo proceso ya les dictaron ayer el auto de formal prisión, y podrían alcanzar hasta 54 años en cárcel en cuanto acabe este juicio, porque recordemos que en el viejo sistema de justicia, que todavía se está aplicando en algunas zonas de Puebla, todavía tú te daban el auto de formal prisión y después empezaba el periodo de instrucciones. ¿Cuál es el periodo de instrucciones? Cuando las dos partes, la parte acusadora y los defensores, empiezan a otorgar pruebas de descargo para que las dos partes definan cuánto va a ser en total la sentencia que el juez aplique. Entonces, todavía ayer nos informaba Vladimir Luna Porquillo, de la Asociación de los de Abajo, que está apoyando también en la defensa de estas personas, que los abogados están buscando interponer un amparo, ahora un nuevo amparo, pero por este nuevo auto de formal prisión. Entonces la tienen muy complicada los compañeros de San Andrés y de San Pedro Cholula, que estaban pues en contra de las expropiaciones por este parque intermunicipal, que finalmente ya no se va a hacer. Ya no se va a hacer, y como tal ayer solamente estaba confirmando al Ayuntamiento de San Pedro que en estos predios que tenían de la vía de abajo de la zona monumental, uh-huh, ahí es donde por fin ya se definió que va a ser el Museo de Sitio de Lina, uh-huh, y la zona donde va a llegar el tren ferrocarril turístico entre Puebla y Cholula. La vía de ferrocarril que está justo en la entrada de la pirámide, uh-huh, para subir a la pirámide. Exacto. Que todo el mundo la ubica. Exacto, esta zona, uh-huh, que luego se utilizaba como terreno, como de recinto ferial. Sí, incluso para artesanos, uh-huh, también. Ahí se va a retomar esta plaza, uh-huh, y van a usarse esos predios que incluso pues señalaban muchos críticos, decían si ese terreno ya se tenía, ya era propiedad del ayuntamiento, porque iniciar todo, ¿no? Uh-huh. Entonces hoy al parecer se está esperando que hoy el gobernador del estado inaugure en la zona de San Andrés y San Pedro el puente, el distribuidor vial de Cholula. Exacto. Que por fin ya está que terminado. Ya abrieron ayer, me estaban confirmando, ¿sí? Laterales ya están abiertas. Ya están abiertas. Y al parecer hoy ya terminaba como tal la inauguración, o se daba la inauguración, pero están precisamente muy temerosos a que lleguen manifestantes, okay, a que haya algún problema. El Ayuntamiento de San Pedro ya se deslindó totalmente de que a ellos no les corresponde el evento, todo es con San Andrés y con Leoncio Paisano. y si hubiera algún evento lo encabezará el gobernador Rafael Moreno Valle con el presidente municipal de San Andrés, León Supaisen. De San Andrés, porque realmente el distribuidor está del lado de San Andrés. Del lado, ¿no?, de San Andrés, exacto, todos son recursos de San Andrés. Aunque siempre se dijo que el problema vial lo provocaba San Pedro. El distribuidor vial está del otro lado. Pues bueno, ya está la obra, a final de cuentas esperemos que sirva, pues porque es dinero público invertido ahí, y que pues bueno, los sanandreseños y los sanpetrinos puedan sentir